Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 27 de agosto. Desde la agrupación musical ubriqueña se informa que se va a iniciar mañana viernes la programación de conciertos y actuaciones propias de estas fechas, dada la proximidad de las fiestas patronales. Concretamente, mañana viernes se ha previsto ofrecer un concierto en la Peña Taurina Hermanos Bórquez, donde los integrantes de la agrupación musical, fieles a su estilo, van a combinar pasodobles con temas con mucho ritmo y actuales. El concierto dará comienzo a las 10 de la noche. Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, ha informado además que van a participar con un concierto el próximo 3 de septiembre en la programación de tardes de novena. Te digo que la primera vez que hicimos esto en la peña, que bueno, que tocamos también unos cuantos pasodobles, tocamos unas cuantas piezas de un poco de más ritmo, un poco de más de popurrí y de cosas de, vamos, de un poco más de más ambiente, la verdad que la gente aquello pues le impresionó y le gustó, ¿no? Le gustó y la verdad que, bueno, y desde hace unos cuantos años que mayormente venimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, venimos haciendo lo mismo. En este caso, pues bueno, tocaremos cuatro pasodobles y tocaremos cuatro piezas de ritmo. Por eso te he dicho que estará eso en dos partes, no es el concierto, ¿no? Yo creo que sí, que va a tener su encanto, ¿no? Su encanto, que creo que lo tendrá. Pues mira, en primer lugar, bueno, pues tocaremos todos los cuatro pasodobles, como te he dicho, en tercio de quite. En segundo lugar, la concha flamenca. Tercer lugar, Cerva Lavari. En cuarto lugar, bueno, flamenco y solo, y entramos en la segunda parte con en Conava Silve, en Concierto de Amores, en Alaska, y bueno, por último tocaremos en una pieza de mucho ritmo que es Caravan, y tiene bastante ritmo, creo que le va a gustar a la gente, y bueno, y al finalizar, pues bueno, pues si la gente quiere que se le toque otro paso doble, pues se le tocará, en fin, ya según el público como lo vea y como lo ve el ambiente que vamos, que haya, que la verdad que siempre ha habido allí bastante ambiente. La verdad que la Peña es un sitio en que acude bastante gente. La verdad que, bueno, que te puedo explicar, sé que hay muchísimo público. Las veces que hemos ido ha habido bastante público, más o menos. Las piezas mayormente, por ejemplo, como Concierto de Amores o incluso Alaska, ¿no?, que son unas piezas un poco más largas, hora y cuarto, más o menos lo que puede durar. Vamos prácticamente casi todo el mes de agosto, cogimos unos días de vacaciones y entramos en agosto empezando ya con todas las actividades que teníamos para la Feria de Ubrique como para los primeros días de Feria de Ubrique, ¿no? Como en este caso que tenemos este viernes el concierto de la Peña Taurina, Hermanos Bórquez, bueno, y el día 3 que tenemos también las noches de novena en la plaza, en la plaza del ayuntamiento, y en fin, y empezaremos ya con los días de feria, ya que serían los dos últimos días. No tenemos todavía constancia de dónde saldrán los gigantes cabezudos, otro tema, pero vamos, me supongo que será igual que los años anteriores, y tendremos los dos días últimos de feria, ¿no? Tanto el viernes y el sábado. Bueno, estamos con los ensayos. Una de las cosas que le digo al pueblo de Ubrique, a todos, este año no hemos podido dar los conciertos porque hemos estado un poco más cogidos que otros años, bien por fiestas de los pueblos alrededores, y la verdad nos han contratado, y la verdad pues bueno, había que estar en esos sitios, y bueno, tuvimos el mes de junio con tres fines de semana cogidos, el mes de julio lo tuvimos libre, pero estuvimos ensayando con el tema del musical de la escuela de música, y a partir del musical pues cogimos los 15 días estos de vacaciones. Entramos a primero de agosto, teníamos el día 9 en Villalengua, Benocá, el día 13, 14, 15 en Benocá, y bueno, este fin de semana que es el que hemos tenido libre, este pasado, hemos tenido que estar ensayando para los dos conciertos estos que tenemos, para la feria, los dos días de pasacalle, más la el día del voto de la patrona. Y bueno, sí, tenemos en el caso de la Virgen de los Remedios, tenemos dos piezas nuevas, mayormente porque nos la han pedido, y bueno, y la verdad que bueno, y en los gigantes cabezudos, bueno, pues ya sabes que tenemos en piezas que hemos tocado en conciertos que son de ritmo, y todo el tema este, y nosotros la hemos trasladado para un pasacalle, para claro, que los gigantes cabezudos se puedan divertir también de la manera, ¿no? Que no sea el pasacalle de la pieza normal, ¿no? Que sea esa misma pieza con ese ritmo, con ese, pero vamos, en pasacalle, ¿no? Que se pueda, que los que lleven los cabezudos que se puedan divertir, ¿no? Que puedan bailar. Uh-huh. Son los, vamos, que mayormente casi como todos los años siempre sacamos, bueno, cosas para los críos, ¿no? Para los críos, que los críos son los que se divierten y son los que, como toca Doraimo, como toca los payasos, como bueno, toca piezas que mayormente que son para críos y que son para el evento mayormente que se puede hacer. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que se pone hoy punto y final a la programación del ciclo de cine de verano, con la proyección de la película Guardianes de la Galaxia. Será a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada libre y gratuita. También hoy jueves, desde la Delegación de Turismo, se informa que hasta las 7 de la tarde se pueden adquirir las entradas para participar este sábado en la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. A esta hora quedan plazas para completar el noveno autobús. La salida hacia Sevilla se ha previsto para las 9:30 de la mañana del próximo sábado desde la calle Sebastián Macías El Pato, estando fijado el regreso a nuestra localidad el sábado después de la medianoche. Se recuerda que las entradas se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo hasta esta tarde a las 7. Por otro lado, desde la venta de Okuri nos recuerdan que este próximo sábado también va a tener lugar la celebración de la segunda visita guiada nocturna al yacimiento arqueológico de Okuri, junto a la celebración de la fiesta de la luna llena, como cierre de la programación de verano del centro de recepción de Okuri. Exactamente, hemos tenido un verano bastante movidito, afortunadamente ha funcionado bastante bien y hemos estado todos los jueves de julio y agosto pues haciendo actividades. Ya terminamos. Hoy jueves no hay actuaciones, pero sí tenemos el viernes el fin de, como tú dices, el fin, digamos, de campaña o de estas jornadas que habíamos organizado, y tenemos dos actividades, la segunda visita a Okuri, la visita nocturna, y luego un fin de fiesta aquí, un poquito de música ochentera. Hemos reservado algunas para el día de la visita, para que los rezagados, la gente que no se ha llegado a enterar bien o lo han dejado para última hora, todavía pueden adquirir algunas entradas, pero nos quedan aquí arriba unas 10 entradas que se reservaron, porque siempre hay que dejar algunas para taquilla. Esto es como se hace en los teatros o en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Pero la venta anticipada pues ha funcionado bastante bien y la gente la ha comprado con tiempo. La verdad que claro, al ser la segunda visita, pues ya la gente tiene referencia a cómo fue la primera, y como han sido todo críticas bastante positivas, pues ha servido esa primera visita ha servido como el reclamo para que la gente se anime y vea y participe en la segunda, en nuestra segunda visita, que será el sábado, como hemos dicho. Hay unas poquitas de entradas que se pondrán a la venta pues a partir de las 9 del mismo sábado, o sea que quien tenga especial interés pues tiene que andar ligerito y adquirir la entrada, que ya te digo que me quedan solamente 10. Me consta que hay mucha gente que ha preguntado y que ya le he dicho lo mismo que estoy diciendo ahora públicamente, entonces sé que los primeros son los que van a pillar esas entradas, por motivos de seguridad, como decías tú, y también para el disfrute del paseo que vamos a hacer, pues se ha limitado la entrada. Se han vendido 40, hay estas 10 que están pendientes, y también para afuera sí se han vendido por lo menos 10 o 15, entre 10 y 15 entradas para gente que se ha enterado a través de internet, a través de la página de Okuri o a través de la página del ayuntamiento o de turismo, se han enterado y esas personas tienen sus entradas también reservadas. O sea que tendremos unas 70 personas, aparte de algunos chavales que me imagino que vendrán. Los chavales no pagan, entonces algunos padres traerán a sus críos, en torno a las 80 o 90 personas calculo yo que van a visitar Ocuri el sábado. No, no, más no se puede, la verdad. Era un requisito que nos habían puesto desde el propio Ayuntamiento de Ubrique y desde la propia organización del evento. En este caso María, la guía que se encarga de hacer la visita, una de las guías que se encarga de hacer la visita, aconsejaba que fuera ese número. Nos hemos pasado un poquitín por esto de la gente de afuera. No le vas a decir que no a los de fuera. Los de Ubrique tienen más oportunidades porque hemos estado viendo y viendo la aceptación que esto ha tenido, lo vamos a continuar. Eso ya dependerá de los meses que vayan viniendo, de la luna llena que coincida en sábado, que hay bastante. Yo en la última vez que hablé contigo hablaba de hasta julio, pero sí hay otras lunas llenas en meses anteriores, sí. Que caen en sábado. Todo dependerá también del tiempo atmosférico, de si ya está lloviendo, pues no se podrán hacer, o si hace demasiado frío, tampoco. Pero sí está en mente, a través de la organización de este acto, continuarlo y mantenerlo, porque estamos viendo que es un atractivo más y una forma diferente de dar a conocer Ocuri. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Cotomulera ha organizado para este próximo sábado la celebración de la Velada Blanca Cotomulera. Dará comienzo a las 10 de la noche con entrada libre. En la actividad se va a contar con la actuación de Wally Luján y se anuncia que habrá servicio de ambigú. Asimismo, la Peña Flamenca de Ubrique ha hecho público el cartel anunciador de la 34 Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, dedicada en esta ocasión a la memoria del ubriqueño Miguel Gil García Fosforito, con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento. En esta noche flamenca participarán al cante Antonio Ortega Hijo y al baile Isaac Tobar, primeros premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique de este año 2015. Además, como artistas invitados, los aficionados al flamenco podrán disfrutar de las actuaciones de Miguel Laín, Gitanillo de Ronda y de la ubriqueña La Chale. Al toque estarán Miguel Chamizo y Juan Flores. Este espectáculo flamenco tendrá lugar a las 10:30 de la noche el próximo 5 de septiembre en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre hasta completar el aforo. Son los diferentes asuntos que destacamos en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Solo en agosto, solo